Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 17 de septiembre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, pero nos acompaña en el estudio de transmisión el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Toño? Muy buenos días, Lulú, muy buenos días, licenciado Guillén, a todo el público. Saludamos a toda la clase trabajadora, en especial a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricista en Resistencia. Enviamos un saludo a todos los bomberos de toda la República. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El próximo año 2017 no se crearán plazas de trabajo en las dependencias y entidades públicas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada en el presupuesto de egresos de la Federación, así como en aquellas que sean resultado de reformas jurídicas, de acuerdo a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública. Esto debido al recorte presupuestal de más de 239 mil millones de pesos que se anunció por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Esto no es nuevo, ya llevamos varios años en que señalan que no va a haber nuevas plazas y por lo menos en los dos últimos años se nos ha dicho que va a haber recortes. En suma, en 2015 hubo un recorte de trabajadores por contrato de honorarios, fueron 10,000 en total. En 2016 se anunció otro recorte de trabajadores por contrato de honorarios, 17,000 trabajadores quedaron en la calle o están quedando porque todavía falta una parte, pero nada más de la administración pública. Aparte, pues ya habíamos aquí anunciado que se hablaba de 60,000 trabajadores petroleros que habían quedado sin empleo, pero se dice que pueden ser más. En suma, en el gobierno federal, en la administración pública, en dos años han quedado fuera del trabajo formal 27,000 trabajadores. ¿Cómo ve, licenciado Jesús Luna? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lulú. Lamentablemente es una situación que nos enfrentamos, más en esta situación en que se atraviesa una crisis que todavía no tiene límites. El precio del dólar está subiendo y por otro lado el presidente Peña anuncia que en su gestión se han generado 2,000,000 de empleos, cosa que el Seguro Social lo afirma también, pero todos esos empleos son con el salario mínimo. El dato que existe, de acuerdo a INEGI, es que pasó de 3,000,000 de trabajadores que ganaban el salario mínimo a 7,000,000 con el salario mínimo. Entonces la generación de empleos no está dándose satisfactoriamente y gran parte de los empleos son eventuales. Y en la administración pública, toda la gente que es despedida ni siquiera le van a dar su indemnización conforme a la ley. No, porque se está hablando de que salen principalmente trabajadores por contrato de honorario y en la administración pública hacen una maniobra. Les dan contrato uno o dos días antes de que cumplan medio año para que no les den derechos, que establece la ley del ISSSTE que si el trabajador tiene medio año de trabajo ya se le debe dar ese derecho, licenciado. Así es, pero aún así existen criterios en la Corte de que los trabajadores se les tiene que dar la indemnización correspondiente, es decir, si termina su contrato, al menos se le tiene que dar las partes proporcionales que le corresponden de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pero lamentablemente ni a eso tendrán derecho los trabajadores que se les cubra estas indemnizaciones. Así es, ¿cómo ves, Toño Peregrino? Bueno, si los trabajadores tenían una oportunidad hace unos años para poder algún día jubilarse y gozar de esta prestación, con esta situación ya los trabajadores están realmente en una situación lamentable. Los petroleros, los electricistas, los que están en el Seguro Social y los que están en el ISSSTE. No se diga los que no tienen alguna posibilidad de tener una jubilación, los del campo. Es lamentable lo que está pasando en el país. Sin embargo, la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación 2017 habla de que sí se podrían crear plazas de trabajo en el sector de la investigación, aunque las plazas serán eventuales y tendrán que ser concursadas. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Tú que estás en el sector de la investigación nuclear, Carlos Guillén, ¿cómo ves este panorama? Ya desde hace muchos años hemos sido afectados en todo el sector de investigación científica y desarrollo tecnológico por los recortes presupuestales. En efecto, hay instituciones donde se dan contrataciones, pero se dan contrataciones en efecto con carácter eventual o con carácter de honorarios, en fin. Se dan contrataciones en condiciones de inestabilidad laboral. Ahora, el trabajo de investigación no es un trabajo en el cual se pueda trabajar 6 meses y se va la gente y regresa otro tiempo. El trabajo de investigación científica es un trabajo de largo plazo. Formar un grupo en cualquier institución de investigación científica requiere lustros y se requiere continuidad. Entonces, hablar de que se crearán plazas y sin la estabilidad, sin las condiciones adecuadas, es, me parece, hablar de algo que no va a favorecer realmente la investigación. Precisamente en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se habla de que al CONACYT le será reducido el presupuesto en 10%. Entonces, difícilmente se nos puede hablar de que va a haber contratación cuando ya dijo el director de CONACYT que no se va a crecer. Dice que se van a mantener los programas, que se van a mantener las becas, pero que no se va a crecer. Ahora, 10% del presupuesto es bastante. Es difícil pensar que realmente no se vayan a reducir. Y ciertamente el presupuesto para investigación científica no es únicamente el de CONACYT. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el presupuesto viene de la Secretaría de Energía. En el caso de instituciones como Chapingo, como el Colegio Postgraduados, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el presupuesto viene de SAGARPA. Sin embargo, generalmente estos presupuestos son insuficientes y se tienen que completar con recursos que vienen, entre otras instituciones, precisamente de CONACYT. Si a CONACYT dice, ya se dice que se le va a recortar 10% y dice que no van a crecer, eso es una señal de alerta para todo el sector de investigación científica y desarrollo tecnológico, en que vamos a tener que sobrevivir con nuestros presupuestos, el que nos dé nuestra cabeza de sector, y que difícilmente se va a tener un apoyo por parte de CONACYT o de otras instituciones. Esto plantea un panorama extremadamente difícil para la ciencia. Bueno, hablamos en este caso del presupuesto a CONACYT, el que va directamente a CONACYT. Pero, por ejemplo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia se le reduce en el proyecto de presupuesto de gastos 450 millones. Y así podríamos hablar de casos específicos. Al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el proyecto se les da un presupuesto ligeramente superior al del año pasado. Pero si tomamos en cuenta que el año pasado el presupuesto estuvo recortado, y si tomamos en cuenta los efectos de la inflación, vemos que en realidad, aunque en números relativos sea ligeramente superior a lo que han dado en otros años, en realidad es una reducción. ¿Por qué? Porque hay más necesidades, los equipos, los laboratorios están más deteriorados e incluso el personal, pues el personal tiene más edad. Entonces, cuando más se requiere presupuesto, vienen estas políticas que están en realidad recortando. El despertar del gallo. El gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores extranjeros puede contratar una empresa o establecimiento? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar maestría en periodismo político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15.30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. septiembre.mx. Derecho y justicia para los trabajadores. Hola, licenciado Eduardo Díaz Reguera, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hoy qué nos vas a platicar en Derecho y Justicia para los Trabajadores? Bueno, en realidad son dos situaciones muy rápidas que quisiera comentar. Uno es, para variar, en el estado de Tlaxcala, en una empresa de la industria química, Resirene Tlaxcala S.A.D.C.B., pues resulta que los trabajadores se encontraban con la noticia de que había un contrato colectivo de trabajo. En años de trabajar, ellos desconocían que hubiera un contrato colectivo. Bueno, pues lo descubren porque ellos pretendieron presentar a través de un sindicato la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y la sorpresa fue que ya había depositado un contrato colectivo por parte del Sindicato Nacional de Obreros y Empleados de la Productos Químicos, Farmacéuticos, petroquímicos, laboratorios en general, por parte de la CROM, en donde el que maneja todos esos aspectos es Adalberto Romero Corona, que es el líder ahí en Tlaxcala. Y bueno, ya ante la petición de los compañeros descubrieron que 11 compañeros, digamos, para la empresa se insubordinaron, los despidió. Son 170 trabajadores que están en esa situación y bueno, van a presentar probablemente una demanda de titularidad en contra de ese sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo. Lo otro es una situación que en la empresa Eulen, que se encarga de vigilancia y servicios administrativos en los aeropuertos, que ya tuvo algunos problemas, resulta que ahora los que están de vigilantes, hay vigilantes en los aeropuertos y que atienden la cuestión del equipaje, y están despidiendo cerca de 50 compañeros de esta empresa. Ya también en el caso de Silvia, que vino para una entrevista que le vas a hacer, del asunto de que ella perdió la pierna derecha, también ya trabajó para Eulen, y se dio cuenta de que muchos trabajadores tenían su renuncia firmada ahí en los documentos que ella estuvo trabajando. En el tiempo que estuvo trabajando también la despidieron, y también tenemos una demanda ahí, pero esa es la cuestión que vamos a comentar, que sigue habiendo las tropelías por parte y permitidas por el gobierno de Tlaxcala por parte de los patrones. Ese es el comentario. Sí, bueno, el problema de las renuncias en blanco es grave porque no hay ni siquiera manera de demostrar que se renunció con anticipación por presión del trabajador. Claro que si yo tengo mucha necesidad de trabajar y me dicen sí, pero firma tu renuncia, pues la firmo. Lo único que les pedimos a los trabajadores es que no firmen en blanco, porque les pueden poner ahí pagaré, licenciado Luna. Y un pagaré obliga a pagar un dinero que no pidió uno ni recibió uno. Y ya hemos tenido casos, licenciado. Efectivamente, principalmente los que se han destacado en esto son Electra, Banco Azteca, Coppel, TV Azteca. Todos ellos se han capacitado en eso, en que los trabajadores firman pagarés. Y pues lamentablemente, cuando despiden a algún trabajador, si el trabajador se atreve a demandar, e incluso ya ni comparecen a los juicios, dejan que los trabajadores ganen el juicio, pero al final dicen, pues te voy a pagar 100 pesos, pero me debes 200 porque si me lo firmas en el pagaré. Y entonces los trabajadores salen pagando, entonces prefieren mejor no demandar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Música. tenemos más información, pero antes quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios. Ellos nos apoyan aquí cada mañana de los sábados, contestando las llamadas. Se encuentra con nosotros Carmen Denise Moreno. Ella también es licenciada especializada en Derecho Laboral. Está con nosotros Andrea Luna. Ella muy amablemente nos ayuda a contestar sus llamadas. Está, por supuesto, el licenciado Jesús Luna, Eduardo Díaz Reguera, Carlos Guillén y Antonio Peregrino Rojo, quien nos apoya en la conducción cuando no está Martín y en todo lo que se requiera. También nos apoya Joel Hernández, el Popeye. ¿Y sabe usted qué es Seguridad Social? Seguridad Social. ¿Sabes lo que es? Seguridad Social es el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a tener un seguro para cuando tengan un accidente de trabajo. Esto lo adquieren cuando el patrón los afilia al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, o a cualquier otra institución que otorgue seguro de atención médica para enfermedades generales, pero en este caso vamos a hablar específicamente de otro tipo de seguro para enfermedades de trabajo y accidentes de trabajo. Licenciado Luna. Efectivamente, bueno, en el caso de la Ley del Seguro Social, a partir del artículo 41 y subsecuentes al 64, establece los criterios y define lo que es un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el caso de accidente de trabajo o enfermedad por motivos del trabajo o de las actividades que desempeña el trabajador, esta puede originar dos cuestiones. Una, si la enfermedad que sufrió a partir de un accidente de trabajo o una enfermedad, el Seguro Social puede calificar de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo el grado de riesgo de trabajo. Es decir, si el trabajador queda incapacitado para poder trabajar totalmente, la incapacidad tiene que ser mayor al 50% para que éste pueda disfrutar de una pensión, que puede ser una pensión por invalidez total o definitiva, pero solamente tendrá una vigencia de 2 años, y en esos 2 años tanto el Seguro Social como el trabajador pueden pedir que se revalore el riesgo que han tenido. Esto lo que sucede con mucha frecuencia, digo, aparte de que es un derecho de los trabajadores, es que el Seguro Social manda llamar a los trabajadores, le hace una revaloración y sucede que le dicen ya tú estás apto para volver a trabajar y le quitan la pensión que venía gozando el trabajador, y el trabajador pues no puede demostrar que efectivamente por el accidente que tuvo, pues la secuela que le dejó le impide trabajar. Ahora bien, también el derecho de los trabajadores que tienen cuando sufren un accidente de tránsito, ya sea de su domicilio al centro de trabajo o del centro de trabajo a su domicilio, es catalogado como un riesgo de trabajo. Cuando sufren este tipo de accidentes, al igual que un riesgo de trabajo que suben por un accidente, tienen derecho a que se les pague su salario con el que están registrados y cotizando. Es decir, si el trabajador en su cotización base lo tienen registrado con un salario, pero él gana más, pues el seguro le pagará con lo que está registrado. Es lo mismo que veíamos la semana pasada en cuanto a maternidad. Pero aquí, pues es una situación más grave, porque si al trabajador le determina una pensión, su pensión va a estar en función con lo que él esté registrado. Sí, por eso es importante que el trabajador cheque que lo registren con el salario que le pagan. Así es. Y no con un salario menor. Porque en caso de accidente, en caso de enfermedad que requiera una incapacidad, la incapacidad va a ser igual al salario con el que esté registrado. Aunque aquí tiene el derecho, en este tipo de casos, de si el trabajador demuestra que él ganaba más con lo que fue registrado y él acredita que ganaba más, entonces el Seguro Social tiene la obligación de fincar capitales constitutivos a la empresa, con el objetivo de que al trabajador se le pague el salario real que él ganaba. Pero muchas de las veces los trabajadores no ejercen este derecho que tienen contemplados en la Ley del Seguro Social. ¿Y no lo ejercerán por desconocimiento o por temor, licenciado? Yo creo que por las dos cosas. Más bien es por desconocimiento de lo que establece la ley, y por otro lado, porque más que por temor, porque las empresas regularmente, principalmente las pequeñas y medianas, les ofrecen cualquier dádiva a cambio de que no denuncien que ellos ganaban más. Entonces se convierten como en cómplices de su destino fatal. Pues no miden sus consecuencias a futuro. Bueno, y también hay casos de trabajadores que mantienen su incapacidad, pero regresan al trabajo. ¿Cómo está eso? Lo pueden hacer, es un derecho que también tienen. Si ellos les declaran una incapacidad total, permanente, es decir, que tiene una calificación de más del 50% y movilidad para poder trabajar, ellos pueden regresar a trabajar, pero eso lo tienen que hacer después de 6 meses de que le calificaron el riesgo de trabajo. Y si ingresan a trabajar, tendrá que ser con un salario inferior al que ellos tenían cotizando. Si regresan con un salario igual o superior, se les puede suspender la pensión por invalidez. Y también a veces no sabe la familia ni el trabajador cómo reportar el accidente de trabajo. Y el tiempo, hay un tiempo para reportarlo. Y si no se reporta, no se lo reconocen tampoco. Entonces visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí el doctor Pantoja publicó cuáles son las bases para reportar el accidente de trabajo. Incluso publicó el formato que hay que llenar, porque hay que llenar un formato y lo tiene que llenar el trabajador, pero si está en condiciones pues de incapacidad, lo puede llenar la familia. Lo debería llenar el patrón, pero a veces los patrones, efectivamente, para que no se diga que hubo un accidente en su empresa, pues hacen como que no saben y no lo reportan. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en la casa habitación. En la Ciudad de México, 1 de cada 10 incendios son provocados porque a algún niño se le ocurrió jugar con los cerillos. Termina el juego cuando la casa se quema. Desgraciadamente, con quemaduras y a veces muy graves para estos niños, y en algunos casos hasta la muerte. La recomendación es de que guarde los cerillos y los encendedores en un cajón, si es posible, bajo llave. Una caja de cerillos es más peligrosa en las manos de un niño y es más peligrosa que una pistola. La pistola solamente podría matar a una persona, pero los cerillos pueden matar a mucha gente. Les sugiero que estos cerillos y este encendedor no estén en la cocina, y si es posible, cierre la cocina con llave y que no entren los niños. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Trabajadores de diversas instituciones de la cultura, como son el Centro Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Culturas Populares, de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Radio Educación, entre otros, están haciendo un proceso de reflexión sobre lo que es la cultura y lo que debe ser la ley de cultura, dado que el año pasado se aprobó la creación de la Secretaría de Cultura. Ellos también están en proceso de formación de un nuevo sindicato, el Sindicato de Cultura, aunque ya se han formado 5. Y todo esto con la intención de que en el terreno cultural se tomen en cuenta los puntos de vista de los trabajadores respecto a lo que debe ser el patrimonio cultural, la historia, la antropología, las bellas artes, la educación y la cultura. El pasado martes 13 de septiembre, en el Museo Nacional de Antropología e Historia se realizó un foro al que me invitaron a participar. Estuvimos reflexionando sobre lo que debe ser la comunicación y la cultura. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Mi nombre es Laura Cervera Aguilar. Yo soy trabajadora del área educativa del Museo de Historia. Además, formamos parte de una comisión que se ocupa de revisar las cuestiones legislativas, se llama Comisión de Enlace Legislativo, que está integrada por trabajadores de varios sectores. O sea, ya con esta modificación que se hizo a la relación que teníamos con SEB y se creó la Secretaría de Cultura, entonces nos agrupan en esta secretaría trabajadores del INAH, del IMBA, de Radio Educación, de Culturas Populares, del Centro de las Artes. Nos estamos organizando para tratar de ver cómo afrontamos esta nueva realidad política en donde vemos muy amenazada la situación de bajo qué normatividad y bajo qué visión va a imperar la política de esta secretaría, sobre todo viendo desde el origen cómo se creó. Y entonces consideramos que tenemos que tomar una posición más activa, una posición que nos permita organizar una propuesta, y esta propuesta se traduce a generar una iniciativa ciudadana donde se puedan recoger los diferentes puntos de vista de la ciudadanía y obviamente pues de los expertos, o sea, de varios agentes sociales, para poner a debate otros temas y que podamos realmente fortalecer lo que es el valor de la cultura en nuestra sociedad. Un gran problema que enfrentamos es cómo establecer vínculos con la sociedad para que la sociedad pues pueda tener una posición más activa. Y nosotros pues, somos trabajadores de este ámbito, pero tenemos que promover esta participación, ¿no? Y después de esto, pues sabemos que el mecanismo para tratar de llevarlo a la ley, o sea, generar contenidos de lo que se debata, pues digo, es un camino muy largo, ¿no? Y en esta reducción del presupuesto, ¿qué es lo que vieron ya? ¿Qué es lo que más se va a afectar? En todas las instituciones, la merma va a ser considerable. Por ejemplo, mira, Hacienda el año pasado había planteado un recorte en el que operaba los recursos autogenerados, una distribución del 70% para que la institución desarrolle sus funciones y el 30% lo captaba Hacienda. Bueno, pues el cambio que se dio desde el año pasado es plantear que el 70% ahora se concentre en Hacienda y el 30% se otorgue a la institución. Y ahorita que se está revisando el presupuesto, pues ya se anuncia que áreas fundamentales para la vida de este país pues van a ser las más afectadas. Y evidentemente es absurdo escuchar que se crea una secretaría para fortalecer, así dice su discurso, cuando en realidad, pues si se recorta presupuesto, pues es todo lo contrario, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hoy Lalo Díaz Reguera, abogado especializado en materia laboral, también tiene otra especialidad que es la música. Bueno, en realidad quien canta es la abogada Denise Carmen. Yo nada más la acompaño en el instrumento, que ahora traigo una guitarra de 12 cuerdas, a ver qué les parece. Para ustedes, Jacinto Zenón. Padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya de acuerdo. Lo dejé tomar. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la marcha de Garza. Tenemos una invitada aquí en el estudio de transmisión. El ring laboral. Bueno, tenemos el caso de la compañera Silvia Márquez Santiago, que el 30 de mayo del 2006 sufrió un accidente tremendo. Ingresó una de esos transportes que le llaman guajoloteros allá en el Estado de México y prácticamente le cercenó la pierna derecha. El día de hoy fuimos al Seguro Social, nos recibieron los directivos del seguro, en donde ya les van a dar la atención médica negada en el expediente, en el juicio no se la querían dar, porque dices que no estaba el aviso de accidente, pues no, porque la afiliaron posteriormente, entonces fueron nada más por la formalidad. Ya está condenado al 70% del Seguro Social de pagarle la pensión. Le debe estar ahorita 180,000+. Bueno, pues platícanos cuál fue tu experiencia, ¿por qué no levantaron el acta? ¿Qué es el problema principal en estos casos de accidentes? Que no se levantan las actas a tiempo, porque hay un tiempo, según nos explicaba, 48 horas, pero mucha gente no lo sabe. Y luego, como el trabajador está muy grave o en una situación de indisposición y la familia no lo sabe, pues no hay quien levante el acta. ¿Cómo fue tu caso? Yo era una despachadora de gasolina, pero pues ahí no hay un contrato de trabajo, no hay prestaciones, no hay seguro social, no te pagan. Si tú tienes que pagar por un lugar, tienes que dar una cuota, pagar dulces, comprar todo lo que tú necesitas para poder trabajar, y pues todo eso tiene que salir de tus propinas, porque pues el patrón no te da nada. Yo sufro el accidente el día martes 30 de mayo 2006. Me faltaba aproximadamente media hora para salir, pero pues me tocaba lavar los baños de, pues ahora sí que los públicos, y pues dejo mi bomba a lavar los baños y entran camiones, los despacho. El último que entra, pues me deja demasiada morralla. Yo tengo que contar todo eso, pues inmediatamente. Al momento que pongo todo ese dinero en el aceitero, escucho que entra un camión, pero a muy alta velocidad. Y digo yo, bueno, pues si él ya sabe dónde estacionarse, y yo estoy en una zona donde él no tiene por qué estacionarse, pues yo me sentía segura. Al momento que volteo de reojo, yo el camión yo ya lo tenía encima. No pude correr, no pude quitarme de ese lugar porque atrás de mí estaba la defensa de la bomba, que es un tubo de acero, a un lado el aceitero, pues yo ya no pude salir, quedé atrapada. En ese momento no me di cuenta que era mi pierna la que estaba atrapada con la defensa del camión. Se impacta, el señor retrocede, me lo vuelve a aventar, oigo nada más los rechinidos, las llantas en el suelo. En el primer instante no pude ni gritar, me quedé totalmente en blanco. Ya yo creo era el dolor de verla a mi hermana allí parada, porque ella era la encargada de piso. a la gerenta y pues diciéndome que todo iba a estar bien. El camión no quería echarse de reversa. Mi hermana sube, no supe qué pasó ahí. Yo solo sé que lo bajó al chofer, y cuando quitan el camión escasamente a un metro, siento como mi cuerpo cuelga de la parte derecha. Y pues al sentir el cuerpo de un lado nada más, dije, pues ya, aquí pasó algo, y pues solo era esperar, pero ya no me podía mover. Mis compañeros me auxiliaron, me sostuvieron. No supe cuánto exactamente pasó para que llegara la ambulancia, pero hasta eso el chofer baja, cuando baja, intentó agarrarme la cara y me dijo, no te pasó nada. Una compañera, pues sí, le dice que no se acerque. Es encerrado en el baño el chofer hasta que llegara una patrulla. En esos instantes, pues para mí ya era mucho dolor, ya era algo muy insoportable. Cuando llega la ambulancia, pues me ponen una tablilla. No supe a qué horas me pusieron el suero, solo sé que me pusieron en el suelo, me empezaron a cortar toda la ropa para ver qué es lo que me había dañado. Me suben a la ambulancia, me llevan a un estacionamiento ahí por los Reyes La Paz, en una comercial mexicana. Ya estaba un helicóptero esperando. Me suben. El paramédico, pues, que estaba conmigo, afortunadamente me hizo la plática, y nunca dejó, no permitió que me durmiera. Me decía, porque puedes entrar en coma. Me dice, ya vamos a llegar al hospital. Y cuando llegamos, pues sí, ya estaban camilleros, un doctor y una enfermera esperándome. Entro a quirófano y pues yo ya era un dolor que ya no aguantaba. Me decían, es que tenemos que esperar a tu familiar, porque si no, no te podemos anestesiar. Bueno, y el dueño de la gasolinera, que no dio de alta a su trabajadora ni a ningún trabajador, que ahí, ¿qué procede? De acuerdo con la ley, los patrones pueden dar de alta posteriormente a los trabajadores, pero un accidente, esa omisión es grave, y entonces el seguro tiene que fijarle capitales constitutivos por esa omisión. Y bueno, en este caso, ¿qué es, como una especie de multa? Sí, le fijan una cantidad de dinero por la rama del seguro de riesgo y accidente de trabajo. Y bueno, lo ponen cautivo, porque además tiene facultades fiscales el seguro social, le puede embargar incluso. No lo hizo, y en la respuesta que da el patrón, dice, no, sí la afilié. Y el seguro hace mancuerna con él y dice, sí, sí la afilió. Sí, bueno, pero ¿por qué no le dan atención médica al seguro? Porque no la afilió previo al accidente, la afilió posterior al accidente. ¿Por qué no le dan atención médica y por qué no está el aviso de accidente? Pues por su omisión. Entonces así llevamos el asunto y finalmente están condenando al seguro y falta el patrón que lo condene, pero estamos en el amparo. Pero como están saturados los tribunales colegiados, lo remitieron al un tribunal en Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues qué bueno que lograron eso después de... Fueron 10 años. 10 años, exactamente. De no dejarse vencer por la adversidad, ¿no? Porque ¿qué hiciste en esos 10 años para obtener un ingreso? ¿Trabajaste o estuviste incapacitada? ¿Cómo sobrevivió tu familia? 2 años fueron demasiado duros, porque pues prácticamente mi familia se quedó sin trabajo. Poco a poco he ido saliendo, pero también le agradezco mucho al licenciado Eduardo, porque tanto él como la licenciada Denise y los que han estado con él siempre me han ayudado. Estuve ahora sí que trabajando en muchas cosas, con maquileros, esperando un gran sueldo, pero eso nunca pasó. Y pues hay un trabajo donde me ayuda el licenciado Eduardo a conseguirlo, en Eulen. Entro ahí a trabajar 3 años, 4 meses, y después de ese tiempo también un recorte de personal y me tocó a mí, justamente. Nuevamente estoy ahorita sin empleo, ya llevo 1 año y medio otra vez, donde pues es más difícil todavía. Sí, porque ya tienes una calidad de discapacidad y eso todavía conflictúa más al trabajador, ¿no? Sí, siempre va a ser la discriminación hacia uno por tener una discapacidad. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, este problema de que los trabajadores sean propineros, que trabajen por propina, en realidad es una omisión del patrón también el no reconocerle su calidad de trabajador. Sí, yo le equiparo, y me han juzgado que le exagero, que es una trata de personas, porque los explotan, incluso les piden una cuota para que pongan a trabajar, se benefician de ellos y no les pagan. Es un trato de personas. Licenciado Jesús Luna, este caso de que cada vez es más extensivo, incluso en transnacionales, que a los trabajadores no los contratan, ni siquiera por contrato de honorarios, sino que les dicen vas por la propina. Es el caso de Walmart con los trabajadores del estacionamiento. Y con los trabajadores que envuelven los productos. Pues aquí son varias cosas. Lamentablemente es una situación que las autoridades son omisas en cumplir con lo que dice la Constitución en la ley. Y también es muy lamentable que los trabajadores, y lo digo disculpando a la compañera, que permitamos este tipo de situaciones, porque en el caso de no contar con seguridad social, los trabajadores pueden ir al Seguro Social a denunciar esta situación y pedir al Seguro Social incluso que omita nuestro nombre, para que el Seguro Social tenga la obligación de ir ante la empresa y decir por qué los trabajadores no están asegurados, a hacer una investigación. Tiene esa facultad, es un órgano fiscal, pero los trabajadores a veces no hacemos eso. Tal vez no lo sepan, licenciado. Pues, ¿qué sí pueden hacer? Por ejemplo, si a partir de este momento lo están escuchando y ya saben en este momento que si lo les dicen, sí, tú entras por la propina nada más, ¿qué pueden hacer? O simplemente, aunque esté contratado pero no me aseguran, es ir ante la clínica del Seguro Social o a la subdelegación y denunciar que mi trabajo no me están dando de alta en el Seguro Social. Y hay que presentar un escrito, una credencial. Un escrito y señalar con quién trabajo, dónde trabajo, cuántos trabajadores hay ahí, y pedir al Seguro Social que mi nombre no lo dé a conocer. Y el Seguro Social tiene la obligación de iniciar una investigación porque la empresa no está asegurando a los trabajadores. Y el Seguro Social tiene la obligación en ese instante de darle la seguridad social a las personas que están en esa empresa o al trabajador que fue a denunciar. Lamentablemente, aquí hay dos situaciones. El Seguro Social es muy omiso en ese tipo de cuestiones. Pero si el Seguro Social no me hace caso, entonces yo puedo recurrir a la Procuraduría, a la Defensa del Trabajo, o contratar a un abogado que lleve el procedimiento para denunciar ese tipo de anomalías. Y por otro lado, pues tenemos una situación que también es en sí grave. En el caso de las personas que trabajan en las gasolineras, particularmente, la inmensa mayoría tienen contratos de protección, y eso lo saben perfectamente las autoridades laborales. Sí, y están, digamos, criticadas a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo, están observadas, se llama, porque lo saben y no lo impiden. Así es. Pero incluso, Lulú, en la conferencia de la OIT, la última que tuve la oportunidad de asistir, el informe que da el gobierno es que en realidad está perfectamente cumpliéndose con la ley. Entonces, para la OIT ya no hay tanto un seguimiento puntual de que se tenga que hacer recomendaciones más fuertes, más firmes. Y incluso en esta situación, que la auditoría de patrones que tiene que hacer el seguro, también tendría que participar la dirección de trabajo del DF o en cualquier estado, la misma Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que son omisos y no hacen las inspecciones, o a veces se dejan corromper en el caso del seguro. Ahorita me está viniendo a la mente la prácticamente revuelta que hubo en San Quintín, demandando el año pasado, desde marzo, los trabajadores agrícolas que los inscribieran al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Esa era su demanda principal, y que les pagaran un poco más de lo que les estaban pagando. Pues los rancheros, algunos de ellos hermanos, primos y parientes de altos funcionarios públicos federales, como de el secretario de Comunicaciones y Transportes, e incluso funcionarios del gobierno de California, salieron a la luz como dueños de esos ranchos, y no los han inscrito al Seguro Social. Se crearon dos sindicatos de los cuales, pues, realmente brillan por su ausencia en ese tema. Licenciado, pareciera ser que no es tan fácil. No, no es fácil, no es sencillo, porque por un lado tenemos una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que desafortunadamente, desde mi visión, muchas veces lo que hace es seguir el juego a las instituciones o a la patronal. ¿Sabe? Y tenemos música. Vamos a cantar una canción de cuna de cubana, se llama Duerme Negrito. Trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando pa' negrito chiquitito, pa' negrito, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando por la ciencia. Buenos días, soy el doctor Francisco Granados Correa, del Departamento de Química del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y les voy a platicar del proyecto titulado Quimisorción de CO2 en óxidos de magnesio, aluminio y calcio nanocristalinos y en sus compósitos de hierro y níquel obtenidos por molienda mecánica. Este proyecto tiene como objetivo estudiar el comportamiento de absorción del gas CO2 bajo diferentes presiones y temperaturas sobre estos importantes materiales preparados por combustión química y tratados por molienda mecánica. Este proyecto consiste en sintetizar y caracterizar estos novedosos óxidos metálicos para que sirvan como eficientes absorbentes de CO2 a gran escala. Según datos de organismos internacionales, se estima que se emiten cada año en el mundo más de 30 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que ha provocado el incremento anormal de la temperatura de la superficie de la Tierra, cuyo fenómeno es conocido como calentamiento global, con sus impactos negativos a los ecosistemas y a los seres vivos. En este contexto, la captura del CO2 directamente en las chimeneas de las plantas industriales y generadoras de energía después de la combustión de materiales fósiles es actualmente una opción viable y económica para reducir las altas emisiones del CO2. En esta investigación se han obtenido novedosos resultados que han sido publicados en diferentes artículos científicos. Asimismo, se han formado estudiantes de posgrado. Se pretende en el futuro continuar estudiando más materiales que mejoren la eficiencia de captura del CO2. Muchas gracias por su atención. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar. Maestría en Periodismo Económico, con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas, de 8 a 15.30 horas. Inicio del ciclo, 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. Septiembre.mx. El 5 de septiembre pasado inició el Congreso Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Carlos Guillén, secretario del Exterior. ¿En qué van? Porque todavía no acaba. En efecto, el Congreso es la máxima autoridad del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Fueron discutidos a fondo los informes del Comité Ejecutivo Nacional y fueron aprobados con diferentes grados de votación, pero todos fueron aceptados. Queda uno pendiente aún. Y se discutieron una serie de aspectos, decíamos, que tienen que ver con el futuro del sindicato y con las actividades a realizar. Y en un mes aproximadamente vamos a realizar la reanudación del Congreso para definir el informe que falta y para algunas ponencias que quedan, entre otras aspectos como política de alianzas. Y queremos aprovechar para agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en la inauguración del Congreso. Fue realmente una asistencia extraordinaria, más de 40 organizaciones estuvieron con nosotros. Estuvo Luli, estuvo el licenciado Luna, estuvieron muchos sindicatos acompañándonos en esta importante reunión, estuvo el compañero Martín Esparza también. Entonces fue un congreso, o más bien hasta el momento es un congreso exitoso y que nos prepara para las elecciones que ya vienen y para las actividades que habremos de desarrollar el año próximo. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue: ¿qué porcentaje de trabajadores extranjeros puede contratar una empresa o establecimiento? La respuesta es artículo séptimo. En las empresas o establecimientos, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, absolutamente todos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda al 10%. Le enviamos un saludo a Martín Esparza, secretario general del ESME. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.